En 2007, un grupo de descerebrados vinieron para... Espera un momento, para esto. ¡Guionistas! ¡Tenéis que haber escrito algo nuevo! ¡Me cago en la leche! ¡Pero no os dije que escribíais otra cosa! ¡Es que me estáis cabreando! La verdad es que... ¡Toma! ¡Me cago en la leche! ¡Escribí algo nuevo ahora mismo, rápido! ¡O si no, os digo que no te meto rasomanta! ¡Toma! ¡Me cago en la leche! ¡Rápido! ¡Escribí otra cosa! ¡Me cago en vuestra...! Tafa y Navizarra se encuentran en dificultades técnicas. Volvemos en unos momentos. No se vayan. Cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Buenas tardes, ya paso un poquito de las 3. Y estamos en Quack FM aquí, y esto es... ¡Una fiesta! Sí, la fiesta de Chanfai la Bizarra, de 103.4. Acabo de dejar el micrófono, guapo, guapo. Guapo, guapo, y con fundamento. ¿Ese no era el programa de Nuria Roca? El de los animales. Sí, este también tiene animales, ya verás. Bueno, hola, buenas tardes, Quack Pablo. Quack FM, 103.4. Sí, buenas tardes, AFM. Pablo. Buenas tardes, Git. Muy bien. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Guito. Buenas tardes, Santi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Abel. Hola, Abel. Hola. Hola, hola, sí. Hola, estamos buenas, bien saludados. Buenas tardes, Jimmy. Hola. No, sí, ya estoy. ¿Qué te ha pasado, Jimmy? No lo sé, me he caído. Bueno, programa nuevo. Sí. Bueno, bizarro. El 2 de la segunda, ¿no? De la tercera temporada. Y... 2x3, 6. Recordamos lo de siempre, ¿no? Exactamente. Las cositas. Bueno, ya hemos hecho 103.4. Tenemos para que nos contacte la gente y nos mande sus cositas. Sí, yo tengo un teléfono móvil y me pueden llamar así mis padres para yo saber qué hago. Yo tengo internet en casa, ¿sabes? Y agua corriente. Qué madre. Corriente. Claro, tengo que darme prisa si no me puedo echar. Fotolog.com para Chanfaina Bizarra. 20, Chanfaina Bizarra. Y un mail, una dirección de correo electrónico para que nos mandéis vuestras cositas, que es chanfainabizarra@gmail.com. Eso y, es. Y nada más que el decir. Podcast. ¿El 20 dijiste? Ah, bueno, sí, 20 sí, pero el podcast, eso, para bajaros los programas. Más porcas, carayo. Sí. Es la dirección. HTTP, sin W, bueno, que es dos puntos. .../. Y... ¿Cómo decís? ¿WWW? W. Da igual, porque yo es... digo W. Yo digo BBVA. Vamos rápido. Es sin las W, es chanfainabizarra.podomatic.com. Estupendo. ¿Y Podo hay, de hay, pies. Hay que puedes hacer? Pues ahí podéis ver los últimos. Escuchar los últimos capítulos que tengamos subido. Capítulos, programas o cualquier chafallado. Bueno, Antonio, ¿qué pasa? ¿Tienes una necesidad? Gracias, ya estás inventado todo. Sí, y empezamos era el pequeño Jimmy. Con lo primero. Sí. Vamos. Lo primero. ¿Erigiste el teléfono? Sí. ¡Ah, no! ¡No! Pido perdón. Sí. ¡Pido perdón! 981-16700. Con la extensión... 2231. Extensión... 2231. Estupendo. Muy bien. Empezamos. Vamos. Estupendo. 2231. La sección de Santi, que no sé cómo vamos a llamarla. Venga, pon la bola de cristal. Dale. Tarda en arrancar. Ahí va. Vale. Vamos a la punta. Recordamos, tenemos nuestro colaborador. Sí. Esto es una fiesta. Venga. Bueno, pues saludamos a Santi, que ya lo tenemos siempre en el programa. Buenas, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. ¿Qué tal? Uy, las 3 y 9. Venga, rápido. Tiene prisa, que se tiene que ir a clase, como buen estudiante que es. Como buen padre de familia. Efectivamente. ¿Y qué nos vas a contar bajo tu prisma, ya que es una bola de cristal? ¿Qué ves tú en tu bola de cristal? Pues hoy he visto... Esta semana. Hoy he visto, lo he visto hoy por la mañana, fíjate. Y estuve como... diciendo, joder, Yes We Can. Yeah. Uy, vamos a hablar del... Yes, we can. Pero yes, vamos a hablar no del Yes ni del We, ni del sino can. Del Can. Del Can. Del ah, Can. Creo que ya sé por dónde va. Tú que sabes de una perra. De unas perras. Bueno, el tema de hoy son las mascotas presidenciales de la Casa Blanca durante... Cuando quieres decir mascotas. Mascotas en fiestas. Bueno, pues... ¿Cómo es la historia? Que les prometí un perro, ¿no? O algo así. Sí, estaba Barack Hussein Obama hablando de su... ¿Es un hombre seguro que es ese? Sí. Yo lo escuché por ahí. No sé si me mienten. Bueno, ya lo confirmaremos. Aquí solo datos contrastados, por favor. Un programa cultural. Lo dijeron dos personas ya. Bueno, está contrastadísimo. Si es uno blanco y uno negro, todavía más contrastado. Bueno, empezamos por el más reciente, todavía de presidente, que es George Walker Bush. George W. Whatever you want. Eso. You know. Por W. Bueno, whatever, este muchachito Jorge, tenía... Sí, le llamamos Jorgito. Jorgito, sí. Jorgito de los palotes. Jorgito. Bueno, su última mascota fue un Scottish Terrier, que era un buen cadelo negro. Un así, tipo de perro, para quien no lo sepa, un Scottish Terrier es un... Un perro. Bueno, llamábase el perro, la perra, porque es Mrs. Beasley o Beazley o como quieras llamarle. ¿Mrs. Beasley? Sí, Mrs. ya Beasley. Digo, un Scottish Terrier muy bonito él, que... Clinton tenía un saxofón, ¿no? Clinton tenía un saxofón. Clinton, que gobernó desde el 93 hasta el 2001, tenía saxofón. Me gusta que traigas ese tipo de datos, claro que sí. Pero, aparte de eso, tenía un labrador retriever que se llamaba Buddy, que era muy Hey, muy bonito. Buddy de colega. Es de colega, tío. Le llamaba Buddy, pero en plan colega. Es como le dices, hey, ¿qué pasa, hey, Buddy? ¿Qué pasa, ¿cómo tío? ¿Cómo se llamas a tu perro ahí, tío? Sí. ¿Qué tal, colega? Sí, y le picaba y todo. Yo creo que los perros no saben hacer eso. Sí, picaba. Sí, ese sí. Sí. Ese por lo menos era un mosquito. Bueno, después volviendo a los presidentes y a sus mascotas. Más rabiosa actualidad. A los perros de los presidentes. Si no estaba concreto, a los perros de los presidentes. Viene otro perro ahora. Bien, ¿de quién? Se llamaba George Bush, el perro no, el presidente. Bueno, ambas cosas. Bueno, el perro del presidente. Claro. Era un Springer Spaniel, que no sé qué carajo es, pero. Es un perro. Pero es como de las patatas. Sí. Las Springers. Ah, las Springers. Yo puedo definirlo a grosso modo, el perro, si queréis. Sí. Mamífero, cuatro patas, dos orejas, un rabo. Dos rabos, incluso me atrevería a decir. Dos rabos en su género masculino. Efectivamente. En su sexo masculino. Porque ahora parece que la guerra, o sea, el género no está bien dicho. No está bien dicho. Claro. Para las personas o animales es sexo, sí, no género. Exactamente. Muy bien. Me gusta esa apreciación. La pincelada cultural para nuestro audiencia, claro que sí. Por ejemplo, ya me lo agradeceréis. Si quieres decir, voy a ver una película del sexo de comedia. No puedes. No, porque la película pero no es un decir, ser humano. La mesa es un sustantivo de sexo femenino. No, es de género femenino. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Obama? Ah, ahí está la diferencia. Sí. Venga, por favor. Sí, la perra de Obama. Yes. Digo, no, de Bush. Perro. Eso. Bueno. ¿El de Bush cómo se llamaba entonces? El de Bush se llamaba Millie. Millie. Como Pili. Como Millie Vanilli. Sí, como Pili Millie. Bueno, era un Springer Spaniel, efectivamente. Y bueno, después teníamos a Ronald Reagan, que estuvo desde el 81 hasta el 89. El que estaba todo arrugado, ¿no? Sí, a Reagan. Guerra Fría, creo recordar. Otra pincelada para vosotros. Tenía un Bouvier de Flanders. ¿Bouvier? De Flanders. Pero Bouvier es March. Es como Flanders y March a la vez. March era un Bouvier. Perro parecido a Flanders y a March. Lo que viene siendo el hijo de ellos dos. Un perro. Mira el perro. Dios. Ah, podíamos haber cogido ese corte. Bueno, tengo un huevo más de presidentes, pero creo que los voy a dejar para otro día. Y todos tenían perros, nadie tenía un pececito. Bueno, en pecera. A ver, por ejemplo, Bush. Ahora sí, un nombre Bush Jr. tenía otro perro que era Spot, que no sé qué raza era. Después tenía otro Scottish Terrier que se llamaba Barney. Sí, una gata llamada India. Ofelia, que era un Longhorn, que no sé qué es eso. Longhorn debe de ser... Una obra de teatro también. Cuerno grande. Sí. Un canario pequeño. Un canalla. Sí. Claro que sí. Igual era un rinoceronte. Bueno, tenía al gato calcetines. Ah, pero ese gato... Joder, mierda. Ey. El de la de Cámara Café. Tacos, si puedes, ya, la de Cámara Café, la de Mari Carmen, su gato se llama calcetines. Pues ves, se lo copió a Bill Clinton. Los guionistas no son tan originales como parecen muchas veces. Y bueno, sí, salvo los nuestros, pues, que creo que lo vimos la semana pasada. Pues eso, pues Ronald, muy... Ronald Reagan también tenía caballitos en su rancho, en sus ranchos pequeñitos que tenían presidentes que suelen tener cosas pequeñas. ¿Y Ronaldinho qué tenía? Ronaldinho tenía un, no sé, un cocodrilo. Sí, pero se lo comió porque con esa panza... Ronaldinho. Bueno, pues... Pues muchas gracias, lo Santi. Lo dejamos en Ronald Reagan y la semana que viene sigo con el... Estupendamente. Y cuando Obama se pille uno, pues... Ya lo meto en la lista. Pues ya nos lo introduces. Y estupendamente, sabemos que tienes un poquito de prisa. Que no, bueno, voy bien de tiempo. Bueno, ahora. Bueno, pues... Voy a través del monte, además, que traje el cañonero. Cañonero. Yeah. Yeah. Bueno, pues gracias por tu colaboración. Estás invitado, como sabes, todos los viernes aquí, en Chanfaina. Y seguimos con el programa. Muchas gracias. Noticias bizarras. Bueno, abreviamos, ya no vamos a explicar de qué va esta sección nunca, bueno, más. Saludar a la gente que está escuchando también toda esta cosa. Sí, pero... bueno, recordamos los que quieran el curso de papiroflexia, que lo vayan por papel. Bueno, sí, hay que saludar a... Los que quieran, no, pero bueno, como ahora hay noticias, avisamos que vayan haciendo un papel para próximo... Sí. Que pensaba que no íbamos a hacer, pero sí vamos a hacer. Sí. Vale. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Sí. Venga. Tened papeles. Bueno, pero ahora estamos en noticias. Bueno, noticias. Sigamos aquí en Coafe. Bien, como siempre, noticias curiositas, así, fresquitas. Bueno, fresquitas no, porque tuvimos todo el verano este para recopilar... Recopilar cosas. Sí, pero no lo hicimos durante el verano, lo hicimos esta última semana. ¡Chao, Santi! ¡Chao! Y por ejemplo, tenemos aquí un amante del rap a todo volumen condenado a escuchar a Beethoven. Esas son las nuevas condenas creativas que se llaman, ¿eh? Un joven estadounidense... ¡Patochadas! ...que había sido condenado a pagar 110 euros por conducir con música rap a todo trapo en el equipo de música de su coche, ha visto cómo el juez le ha reducido la condena a solo $35 y 20 horas de Beethoven, Bach y Chopin. Un saludo para Andrea. Andrew Bactor, de 24 años, no ha recibido la condena de buen agrado. Solo escuchó 15 minutos. Y no por la música, dice, sino porque este tiempo lo necesita para entrenar con el equipo de baloncesto de la Universidad Urbana de Ohio. Ohio. Dice, prefiero pagar la multa entera. No tengo tiempo, ha declarado el joven. Vaya morón, encima, que te ahorras no sé cuántos cientos de euros. Por escuchar música y pasas. Culturízate un poco, hombre. Yo vos recomiendo que escuches música clásica. Sí. Pero tampoco demasiado. Porque puede llegar a ser un coño. Bueno. A la vida, hombre. Otra noticia. Una anciana con muchas pelotas. ¿Cuántas? Una anciana de 89 años de edad ha sido arrestada en Cincinnati, Estados Unidos. Siempre me gusta esta palabra. Sí. Cincinnati. ¡Nati! Sí. ¡Nati! Emperatriz. Bueno, ha sido arrestada por negarse a devolver unos balones a un niño vecino suyo que, al jugar con ellos, tuvo la mala fortuna de que se colaran en el jardín de la mujer. Pero es que ya le vale estar jugando con las pelotas de la mujer. En el jardín de la mujer. Aseguré que no era culpa de nada, pero me esposaron. ¿A ti? ¿Pero tú qué dices? Si tú solo estás leyendo la noticia, Antonio. Pues ya veis. Yo propongo hacer una huelga o algo así. Sí. Sigue. Pues nada, la madre del niño justificó su denuncia asegurando que la anciana ya había quitado los balones a sus 5 hijos previamente y por eso llamó a la policía. Por tirarle pelotas. ¡Policía! Manda pelotas. Pues eso es curioso. Pero más curioso es lo que tengo yo. ¿Cómo? A continuación. Esa A no lleva tilde, ¿eh? No. Se baja los pantalones y deja un regalo a los Ertzainas en el coche patrulla. Los Ertzainas son los policías vascos, ¿no? Un saludo para ellos. Un varón de 40 años de edad, identificado como JM.I.QU. Es bastante deducible su nombre, ¿eh? Sí, muy, muy identificado. José María... No, José Manuel. Pero, jolín. Sí. Y ¿quién tiene? Juan Manuel. Quiroga o ¿pero Quiñón, quién tiene? ¡Ey! Ya sé quién fue. Juan Manuel, el que cantó la semana pasada. ¿Guerra? No. Ah. Fue detenido en Vizcaya, acusado de un delito de desobediencia grave a los agentes. Tras insultar al empleado de una gasolinera y defecar en el establecimiento y en el interior del coche patrulla, según informó el Departamento Vasco de Interior. El incidente se registró a las 11:30 de la pasada noche. Estamos hablando de agosto, del 8 de agosto. Sí, la pasada noche. Cuando el empleado de una gasolinera de Leioa, de Leioa, Vizcaya, solicitó la presencia de la chaina, es que es con teceta y cuesta. Sí. Debido a que un cliente le estaba insultando y molestando. El detenido se molestó porque tenía que pagar a través de la ventanilla de seguridad. Según el empleado, el cliente, muy alterado, comenzó a insultarle ya que no le abría la puerta del establecimiento y debía abonar el importe del repostaje a través de la ventanilla por razones de seguridad. Valga la se acabo de decir. Estas condiciones molestaron al conductor, que comenzó a insultar al empleado y a porrear la puerta del local. Una patrulla de la chancha se trasladó al lugar y solicitó al cliente que se identificara. Sin embargo, hizo caso omiso a los requerimientos de los agentes, por lo que fue informado de que si continuaba con su actitud, podría incurrir en un delito. Ante su reiterada negativa, a facilitar su filiación, procedieron a su arresto. En ese momento, el detenido pidió el servicio de del establecimiento. Poco después, el conductor salió de los baños, desnudo de cintura para abajo, y comenzó a defecar en el exterior de la gasolinera. Esta actitud continuó en el interior del vehículo policial, que lo trasladó a dependencias policiales. Vaya guante que tiene el chaval. Bueno, el arrestado fue trasladado para realizar las correspondientes diligencias y será puesto a disposición judicial en las próximas horas. Así que ya sabéis, si os queréis vengar de alguien, aguantaros, y luego os dejáis un regalito. Esta es la lección que damos hoy para esta semana. ¿Da tiempo a más noticias o no? No, vamos a pasar. Sí. ¿Una más? No. Venga. Bueno. Seguimos aquí, en Chafina. Caseros. Bueno, estamos aquí otra semana más con un inventillo así. Yo creía que era una menos, tío. Yo me había hecho ilusión. Bueno, claro, es una menos porque ya la has pasado. Sí, ya bueno, la has. Bueno, esto no es bola de paya. O sea, tenemos una semana menos de vida. Yo y todos vosotros. O tenemos, igual, tenemos una semana más de vida. No, porque igual has hecho algo esta semana. ¿Cuántas que semanas ha de vida? Influido en tu futuro. O de lo que te ríes, aumenta años, de, alargas la vida. Exactamente, si bueno, te ríes. Sí. Pues nada, la semana pasada. Pero si te ríes y fumas a la vez, te quedas como estás. Sigue. No sigáis este consejo. No está científicamente demostrado. Entonces no te morirías nunca. Si fumas y te ríes. No. Si fumas y te ríes, te quedas como estás. Si estás vivo, pero te mueres igual que te ibas a morir si no fumaras y si no te rieras. Siento triste. Muy bien. Bueno. Pues nada. El otro día aprendimos cómo. Centrémonos, que diría Adolfo Suárez. ¿Cómo? ¡Ey! ¡Pica ahí! Venga. La semana pasada aprendimos cómo hacer el ruido de una moto con una lata de Coca-Cola. Como una moto, nero. Y ahora, que dentro de poco viene la Navidad, viene el invierno, viene el frío. ¿Y la primavera en el Corte Inglés? Las fiestas, esta época de fiestas navideñas. Pues os la vamos. La fiesta de Navidad, la fiesta de fin de año, la fiesta de Reyes. Bueno, y para ir de un lado a otro, mucha gente utiliza la bicicleta, como Abel, que nos acaba de dejar ahora. Sí, que se ha subido toda la cuesta de la zapatilla en bici. Exactamente. ¿Qué pasa? Que en este tiempo de Navidad, pues. ¿Qué pasa? Necesitaremos una bici de verano, por lo menos para los del hemisferio sur, ¿no? Sí. Vale, pues entonces. Hasta ahí te sigo. Vamos a hacer una bici de verano. ¿Qué pasa? Que vamos. En verano hace calorcito, te gusta estar descalzo por ahí, pasear. Bueno, a mí no. Por la hierba. A mí tampoco, pero bueno. Yo es para contextualizarlo un poco. ¿Y por qué no puedes estar en la bici descalzo? Porque te pinchas con los pedales. Ajá, bueno, entonces, ajá. Un invento casero. Puedes llevar chacaletas. Necesitaríais ingredientes. 100 gramos. No. Un estropajo de estos de esponja amarilla. Y por el otro lado verde. Por el otro rugoso, lado verde. De eso de limpiarte el culo. Sí. Y un par de gomas elásticas. Vale. De calzos, o quizá dos. Y todo eso por dos, porque hay dos pedales en la bicicleta. Así que. Entonces. Cuatro gomas necesitas. Sí. Y dos escochos de estos. Estupendo. Vamos a facilitarlo para la gente que es de letra, ¿sabes? Es estupendo. Nada, es, todo consiste en poner el Scotchville, bueno, el Scotch, no, publicidad, no, marca. El estropajo. El chusbrite. El chufrite. El estropajo blandito. El escuchufrite. El escuchufrite. Con lo que la gente limpia, yo la verdad. Lo verde. No tengo experiencia en ese caso. Lo verde en el pedal. Y lo amarillo para el pie. Ajá. Ajá. ¿No? Lo que supone. Para eliminar rugosidades. Lo que supone. Claro, claro. Ah. Entonces tú tienes unos pedales suaves. Los suave, suave, suave. Suave. Ah, lo sí. Sujetamos con las gomas elásticas. Y, de hecho, pedales. Si eres más pequeñito y no llegas a los pedales. Te facilita un poco. Te facilita el llegar a ellos. Oh. ¿Qué pasa? Yo lo que creo es que el pedal, donde más pesa, es por el lado del escuchufrite. Entonces, yo aquí en la foto lo tengo muy bonito, pero creo que los pedales van a aparecer del revés. Así que si no funciona, ya me lo comentaréis. Sí. Y pero además, la ventaja que tienes es que le echas un poco de fire y además te limpias los pies a la vez que vas en bici. Es sí, verdad, muy bien. Un poco ¿qué hemos dicho no hacer publicidad de marcas, leches? Vale, pues puedes echar Mistol también. Hibang. Sí. Alla, aja, chino. Hasta aquí el invento de hoy. Venga. Curso de papiroflexia de Chanfaina Bizarra. Parte 2. ¿Con qué parte 2? Que parte la hoja en 2 y luego ya... ¿No os dan ganas con esta música de simplemente recostaros? Ah, por cierto, hay que comentar... En chicos, coged papel por si acaso no estáis... En estas estupendas sillas nuevas que nos han puesto, por supuesto, tenemos ahora con reposabrazos, respaldo, anatómico, ergonómico... Sí, lo que no quita que laves al micro. Y ruedas. No, es que como me estoy moviendo en la silla, mira... me voy girando en la silla... ¡Me acabo de enredar con el cable! Ya estoy aquí otra vez, claro que sí, no os preocupéis. Eso, dan ganas de tirarse una tertulia de tarde con esta música relajada, pues sí, compartiendo sí. Opiniones, experiencias, recibiendo llamadas, pero no tenemos ¿qué tiempo teléfono? Para todo. 981-16700. Extensión 2231, aquí, en Quack FM. Y 103.4. Si... ¡Kevin nos ha quedado! Si tú, a ti, a quien te estoy señalando, te apetece... ¿Construir escuchando? Cosas de papel? Pues... Escucha esta sección. Eso. ¿Qué se... eso. ¿Por qué no se libra? Bueno, supongo que... Ya tenemos una cuña nueva, ¿eh? ¿Viste qué bien quedó? Sí. Ni sí. Que lo hubiéramos preparado. Sí. Bueno. Ya sí. Tenéis todos la hoja. Voy a contar hasta tres, por si acaso. Uno, dos, hoja, tres. Folio, ¿eh? Folio, ¿eh? Folio. No, dina sí. Cuatro. Sí. Una, sí. Hombre, si es más pequeño, te sale algo más pequeño, pero... Sí. Se podría hacer igual. Sí, también es verdad. Tú tienes un rectángulo de papel. Efectivamente. Entonces... bueno, antes de nada, mandar saludos porque la semana pasada explicábamos cómo construir un vaso. Sí, sí. Y a pesar de nuestros esfuerzos, hay gente que lo entendió. Y mira que lo intentamos hacer mal. Mira que intentamos, sí, que no entendiera. La gente, ala, vamos un a saludo hacerlo. Para Andrea y para Sara, que hicieron sendos vasos de papel que nos lo han demostrado, nos sí. Los han enseñado y estupendamente. Y animaros al resto. Ejemplo tendrías que tomar. Vergüenza debería daros a los demás con lo fácil que era. Ja. Bueno, de todas formas... Hoy qué figura nos tenéis. Claro, debido a la avalancha de mails que hemos recibido por la complejidad... Pero una cosa, no vamos a decir qué vamos a hacer para que la gente no haga trampas. Vale, no vamos a decir lo que estoy haciendo. Ah, vale. Voy a decir los pasos y a ver qué os sale al final. Sí. ¿Qué se os parece? Vale. ¿Se os parece? Pues bien? Venga. Vamos allá. Con ello. Folio, rectángulo de papel. Bien. Estupendo. ¿Posición vertical o...? ¿Cómo para...? Vertical. Vertical. Vale. O sea, sí... ¿Apaisanado o no? Es apaisanado. Del otro lado. Que va de incoñito, entonces. No, nah, eso no hace falta. No. Bueno, a ver, bueno, lo dobláis a la mitad de forma que quede una doblez a lo largo de todo, a lo largo del folio. ¿A qué mitad? Lo tienes en vertical. Ah, vale, pues lo doblas de la izquierda mitad a derecha. O sea, por el medio. Eso, sí. Por el medio. El lado derecho al lado izquierdo, el izquierdo al derecho. De manera que queda manera más que largo. Una raya vertical. Que queda más estrechito. Medio. Sí, sí. Queda en rectángulo la mitad de estrecho. Justo. Dos rectángulos tenemos. Divididos por una doble. O sea, el doble de estrecho. Más pequeño. Bien, entonces proseguimos a llevar las puntas superiores del rectángulo. Lo desdoblamos otra vez. Claro, bueno, desdoblamos sí, otra vez. Para marcar y así simplemente queda marcada una doblez en el medio de la hoja. Entonces, cogemos las dos puntas de la, superiores del, del rectángulo, y las llevamos hacia la doblez. Con lo cual, quedarían dos pequeños triangulitos en la parte superior del... Queda como una casa, ¿no? Sí, como un, como un, como un tejado, justo, efectivamente. Un cuadrado, os queda un cuadrado y la parte de arriba es un triángulo. Muy bien, ya habéis hecho vuestra casa de papel. Muy bien. No, pero... Que no es una casa, ¿eh? No, no, no. O sea, ¿creías que está? Pues no, sorpresa. No, bueno, en realidad tampoco es mucha sorpresa. Pero bueno. lo único que tenéis que hacer ahora es repetir la operación. Igual, exactamente, lo que pasa es que ahora no hay esquina, simplemente... volver a llevar los dos lados de, lo, del tri, de los triángulos estos, volverlos a llevar, o sea, a la las, doble... las canaletas del tejado de la casa, ¿no? Claro, lo que viene siendo los vórtices, las aristas de ese triángulo, las llevas otra vez, las dos, al, a la doblez del medio, de forma que quedarían otra casa, pero con el tejado más estrecho. Ah, ¿eso cómo se llama? O sea, bungalow. Quedan, son unos bungalows. Queda como una tienda, como en un tipi. Como un tipi, ah, un tipi de los indios. Efectivamente. Queda así, volvéis a doblar. Ya tenéis vuestro tipi hecho de papel. Bien. ¿Cuántas pero, cosas aprendemos? Pero no se acaba aquí la cosa todavía. Bueno, una vez que tenéis hechas estas otras dobleces, lo único que tenéis que hacer es volver a doblar por la primera doblez que habíais tenido hecho al principio, toda, verticalmente a lo largo del, del rectángulo, y juntáis eso, volvéis, juntáis los dos lados del folio. Sí. De manera que el tipi os, os queda la mitad. Sí. Y podría parecer un cucurucho, de alguna manera. Bien, ahora lo colocáis... ¿Cómo explicarlo? Tenéis una especie... El lado de, más largo, abajo. Claro, el lado recto, mirando hacia vosotros, y el inclinado, pues para arriba. Y queda casi como un triángulo muy estrechito, muy alargado, sí, y que al final acaba en recto. Sí, en ángulo recto, digamos. Entonces, lo que haces es llevar el lado inclinado del papel que queda, lo que sería la hipotenusa, no los catetos. Sí, lo que viene siendo la hipotenusa, lo llevas a la base, o sea, al lado más largo del rectángulo, que sigue manteniendo incluso la longitud original del folio. Sí. Porque eso simplemente lo hemos doblado al principio, esta doblez. Entonces, lo llevamos hacia abajo. Solo una doblez. Sí, una doblez, evidentemente, la hipotenusa de arriba a la base, sí, por ambos lados. Y presionamos para que quede marcada bien la doblez. Le damos la vuelta y hacemos la misma operación, pero por el lado contrario, por la cara contraria, efectivamente. Sí. Entonces os va a quedar una especie de flecha alargada, alargada. Ya tenéis vuestra flecha alargada de papel. Y incluso, incluso ya tenéis vuestro avión de papel. Sí. ¡Sorpresa! Sí. ¡Sorpresa! Y ahora podéis incluso tunearlo, o sea, inclinarle los vértices de atrás, doblaros un poquito hacia arriba, o un poquito a la derecha, o a la izquierda, sí, o hacia abajo, o incluso hacerle alerones que viene siendo haciendo unas marquitas en la parte de atrás. Las muescas. De hecho, también rompiendo un poquito, y entonces ya luego podéis. Es más, podéis no. Ahora, con eso que tenéis en la mano, acercaros a la ventana. Al patio interior, donde hay una funda de cámara, cámara de fondos en el patio. Y arrojad el avión a ver cuán lejos os llega. Sí. O a ver si llega a la casa de enfrente. Bueno, también podéis comprar unos halógenos. ¿Qué? Para tunearlo, ¿no? Bueno, sí. Lo podéis pintar de colores, le podéis poner nombre. No sé. Este se llama Pepe. Le podéis poner un alfiler en la punta para fastidiar y lanzarlo. También con un mechero podéis quemar la parte de atrás, la parte posterior, lo quemáis y lo lanzáis. Claro. A la casa de enfrente, al vecino que está tocando las narices, pues hacéis eso. Lo que pasa es que hay que tener mucha puntería. Y a lo mejor antes queda toda la calle llena de papeles quemados antes de que lo acertéis por la ventana. Un saludo a los supervivientes del vuelo Oceanic 815. De Oceanic 6. No. Eso. Bueno, esa es para la próxima semana. Mientras, después de que le perfeccionéis los toques del avión, vamos a dejar con un temazo. Pues yo creo que quedó claro, ¿no? Sí, yo creo que no. Hoy sí que ya no lo hizo nadie. Si, hoy si lo hemos conseguido, si no lo hizo nadie. Entendieron esto mucho mejor. Sí. La semana que viene, más y si peor. Si cabe. Mejor. Eso. Os dejamos con un temazo de una dura represión. ¿Represión? Sí, de un hombre que tiene. ¿Represión o reflexión? Depresión. Todo. Depresión. Ah, un valle. Sí. Sí. Y mientras vamos a buscar a nuestro entrevistado. Vaya hombre, vaya. Especialmente de aquellas personas que nos marginan, que nosotros no somos actuales, somos personas como ellos verán, que no somos animales ni hijos del infierno, que ya llevamos la vida en una cosa muy grande, para que sobre ella cosechen el deseo. Que piensen por un momento en la posibilidad de tener un hijo homosexual. Mi intención no es insultarla, sino que me acepten como una persona más. Por eso mi canción digo, madre, soy cristiano, homosexual. Seguimos aquí en Chanfaina Bizarra, en el 103.4 de la FM. ¡Entrevistas! Sí, vamos a entrevistar. Hoy tenemos uno de los, digamos, involucrados, digamos, en lo de la crisis. Por la decirlo. Crisis, sí. Sí, pero no vamos a decir quién es. No. La verdad, yo lo veo tranquilo ante el futuro de la situación, de la coyuntura económica mundial. ¿La coyuntura? Sí, sí. Cógela entera. Coyuntura. La untura. Y yo creo que podemos empezar ya, sin más dilación, a entrevistarlo, ¿no? Sí. Bueno, eso. Hoy tenemos con nosotros una de las personas que estaban metidas en lo de la crisis. Buenos días, señor. Good evening to everyone. Bueno, para quien no sepa quién es, usted presente, si quiere. I am Emilio Botín. El presidente del Banco Santander, ¿no? Bueno, le agradecemos que se haya desplazado hasta aquí. Muchas gracias, o sea, por venir. I am, of course, very pleased and very proud. How we are doing? Pues vamos bien, tirando, ya ve. Haciendo un programa de radio y esas cosas. Bueno, ¿algún problema con su viaje en avión hasta aquí? Turbulence. Ah, bueno, vale. Pero ya vemos que no fue nada, ¿no? Lamentamos no tener traductor, pero espero que nuestra fiel audiencia pueda entenderle sin problema. Mándales un saludo, si quiere. If you are here, it is because you are a winner. Muchas gracias. Pasemos ya... Bueno, por lo que les toca a nuestros oyentes. Sí. Pasemos ya a lo que viene siendo la chicha. Entonces, ¿podría explicarnos cómo es posible que los bancos se hayan quedado sin fondos? You may ask how it is possible. Well, let me tell you, it is because you don't lend them any money. Ah, claro, vamos, que son unos listillos. Bueno, hey, felicidades entonces por hablar al gobierno y todo eso. Congratulations. Sí, bueno, parece que no nos entendemos del todo bien. Conozcamos algo más sobre usted. ¿Cuál es su película favorita, por ejemplo? Turbulence. ¿Y pero cada cuánto compra un coche nuevo? Every month. Interesante. ¿Qué más? Ah, sí. ¿Conoces la canción esta de Deluxe que era? I see you in London, I see you in London, I see you... In London tonight. Ah, ahí está, sí, la conoce, bien, bien. Sí. Algo así. Bueno, la semana pasada estrenamos una sección dedicada a idiomas. Como vemos que usted es políglota... No insultes a los tempitados. Quizá nos pueda ayudar a repasar la lección de la semana pasada, así que vamos a preguntarle algo de vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo se dice mejor en inglés? What would do better. Ah, eso sí. Le costó, pero, sí. Pero bien. ¿Y todas las bocas, cómo se diría? Every mouth. Muy bien, muy bien. Correcto. Correcto, correcto. Vamos con algo más en plan lenguaje de la calle. ¿Cómo se referiría a una persona que vende droga? Droga. Customers. Está bien. Sí. Y bueno, ya finalmente, ¿cómo se dice pedo? Turbulence. Ay, qué majo es usted. Bueno, podríamos pasarnos así toda la tarde, pero tenemos que cerrar aquí la entrevista, porque la audiencia le puede costar seguirla, dado su rico componente lingüístico y todo eso. ¿Algunas palabras para despedirse? Lastly, I want to congratulate and thank my son. Sí, no somos sus hijos, pero da igual. Muchas gracias por tenernos aquí. Chao. Y chao. Que le venga bien ahí metiéndose good en el bolsillo. Good evening. Sí. Que no tenga turbulences. Ya se sí. va. Ya, el pobre. Yo creo que ya no sabe cuándo hablar inglés, español. Yo creo que piensa en inglés él ya. Sí. O sea, le sale espontáneamente. Sí. Bueno, es que aparte. Bueno, da igual. Chao, señor Emilio Botín. Y seguimos con Chanfaina. Encuestas. Arriba y abajo, y eso. Venga, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Seguimos en Chafaina Bizarra. Recuperamos esta sección después de haber planteado esta semana en el 20 y el Fotolog una preguntita que teníamos. Como siempre queremos conoceros mejor. Y la de esta semana era... ¿cuál era, Antonio? ¿Recuerdasnos? Sí. ¿De qué lado inclináis la cabeza cuando vais a beber del grifo? Del grifo, una fuente de estas, pero... El único requisito es que vaya hacia abajo el agua, claro, porque si sale hacia arriba la pones encima de la cabeza y ya está. Esto de abrir y girar la cabeza y meter ahí a morro de... Sí, muchas gracias por eso. Sí, pues hemos tenido la mayor participación, creo yo. De la historia. La historia. Hemos bastido un nuevo récord. Sí. 47 participantes. Pero ¿sabéis lo que se merece esto? ¿Qué? ¡Que hagamos una fiesta! Tú caga lo que quieras. No, que hoy todavía no tuve el placer de partir con el señor Roca. Continuemos. Bueno, sí. Bueno, después de este inciso sí. escatológico... Muchas gracias a todos los que habéis comentado y dejado vuestro granito de arena a esta encuesta. Hoy no podemos poder decir todos los nombres porque debido a la multitud y esta vez no lo decimos pero, de coña. No. Pero podéis verlos aquí debajo, están sobreimpresionados en la pantalla. Sí, en la pantalla aquí, abajo a la derecha, sí. Van a ir pasando ahí. Mira ahí debajo de la radio, pone Philips, pues ese fue uno de ellos. Yeah. O Sony. Sí, uno patio roba a mí. Sí. Bueno, pues eso. Muchas gracias a todos que recibimos casi 50 comentarios. 47 comentarios. Bueno, sí, ha habido más comentarios. Sí, esto a fecha de la una. Esto a fecha... A la una de mediodía. Claro, no podemos comprobarlo aquí porque no tenemos está internet, caído en... ¿vale? Pero bueno, lo que sabemos es eso. 47, donde... Que han respondido en sus referencias. Contamos un poco la... Hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí. Vamos a hacer, digamos, un balance general de lo que fueron un los resultados. Un recuento rápido nos otorga el resultado. Bastante reñido. 20 izquierdistas frente a 22 derechistas. Esto quiere decir 20 personas que giran la cabeza de izquierda y 20 que giran hacia la derecha. Y de decir 20 las dos. 20 pues, sí. Y 22 a la derecha. Sí, ganó. Perdón. Ganó la derecha. Bueno, sabía. Perdón, manipuladores. Perdón. Manipulación. Ganaron los que se inclinan hacia la derecha. Bueno, que al final todo es lo mismo. ¿Qué diría Adolfo Suárez? Sí, y bueno, unas cuantas excepciones. Hay alguna excepción, como gente que es muy sí, gente que... lista, que hace el chiste. Y... Claro, y gente que no es capaz de centrarse en lo que es pregunta la y se va por las ramas. Sí, dice. Pero comentemos lo gente que decía, habéis conseguido. Nunca cierto. Bueno, pero habéis conseguido que hablemos de vosotros en antena. Sí, bueno. Pero vamos a decir solo unas cuantas que nos han llamado la atención. Y las iniciales. Por ejemplo, de la gente. No. Con el punto. Sí, Marta con... LF, mejor no digo el nombre, ¿no? No. M. López Fernández. Sí. Lisa S. No, eso es demasiado obvio. Por L. Simpson. Bueno, nos llamó la atención porque ha sido la única que se iba un poco de esto y dice, pues con las manos como si fuera un vaso. Es un poco guarrada, pero de todas formas siempre acabo mojándome. Era la solución así diferente al resto. Pero es que sí. Eso yo creo que es la peor idea que se te puede ocurrir, porque apenas coges nada, lo que acabas es lamiéndote la palma de la mano para coger un poco. Bueno, de... yo creo que se llega a tener una técnica bastante depurada. A mí se me escurre entre los dedos, se me escapa entre los dedos, como la vida. Sí. Bueno, luego hay razonamientos un poco incongruentes, ¿no? Como el de Alma, por ejemplo. Tenemos opiniones para todos los gustos. Porque hay gente que dice que bebe inclina hacia la derecha porque es diestro, y otra gente que dice que inclina hacia la derecha porque es zurdo. O sea, que no ponernos de acuerdo. Exactamente. Analicemos esto. Marina dijo... Perdón, M dijo... al derecho. ¿No veáis lo idiota que parezco ahora mismo girando la cabeza para no beber? Además, creo que es lógico en los diestros por si hay que abrirla o aguantar un botón. Es decir, tú si eres diestro, el botón con la derecha. Con la derecha por ser diestro. Claro, entonces tú te retuerces todo... Hacia el lado derecho. Giras a la derecha, hacia el brazo con el que estás abriendo, sujetando... Igual es que se quiere como... Y entonces... Gatos, y se acaricia. Te mojas todo a la vez que bebes, te cae toda el agua por encima... Y a lo mejor hay gente que le gusta esas cosas. Yo no juzgo. Sí, este razonamiento no nos convenció del todo. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Alguna idea extravagante un poco más? Pues sí. Quedaba voltaretas, hay gente discapacitada aquí que dijo, sí. Mi cabeza no me permite... Lo tienes ahí. Juan Carlos Alonso. Uy. Uy. J. Johnny. Un saludo. Léelo tú. A la derecha. Mi cabeza... Léelo tú. No me permite hacer ese mismo movimiento hacia la izquierda. Cosas de la anatomía de Grey. No, por Dios, no, esa serie sí que no la veo. Bueno, centrémonos en el tema. Luego también Sonia nos comentaba que hacia la izquierda, pero tengo el mismo problema que Zoolander, que no podía girar a la izquierda, cuando quería hacerlo tenía que dar un giro de 270 grados hacia la derecha. 270. Pues a ella le pasa lo mismo, pero a la inversa. Claro, pero podía hacer 360. No, pero eso nos queda igual. Por eso. Pero en vez de girar 90... A lo mejor se le pasó la sed mientras lo hacía, yo qué sé, tío. Sí, sí. Eso. ¿Algún comentario más que queráis leer? Sintáis, ¿eh? No, a todos, os queremos mucho, gracias, sí, por participar. Agradecer a tanto a M como a S, a H y... Y a todos, a los A's, B's, C's, D's, y sobre todo a ti, J. H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, que han participado. Y a los pesados también, de los eventos 20, que hacen más eventos 20 que sí, nadie. Sí, Adrián, ¿qué? Ya sé que nos escuchas, pero no des más la chapa con los eventos. Sí. Y sin más dilación... No, que siga hacemos una sección para la semana, bueno, que sí, viene. Os dejaremos otras cositas en esta semana. Sí. Claro que sí. Y seguimos con Chafaina. Vamos. Historia de Verónica. Bueno, otra vez. No, es otra Verónica. La otra era Sara, creo, la de la semana pasada. No, bueno, sí. ¡Techo! ¡Ascenso! Efectivamente. Tal vez esta sea la leyenda urbana más reciente. Vanessa, nos quedamos que era Verónica, es una joven de Gijón, o gijonesa. Yo me voy a Gijón. Gijonesa, que estudia terapia ocupacional. O sea, que no hace nada, en la Universidad de Talavera. Un saludo para todos los estudiantes de terapia ocupacional. De Talavera. De Talavera. Junto con otras dos chicas alquiló un piso en la calle de los Templarios para que los gastos fueran menores. Durante el segundo curso, Vanessa suspendió dos asignaturas. Hasta aquí, la terrorífica historia de... No. Ah, qué gracioso soy. Pero no, no ha acabado aquí. Sus padres le enviaron el mes de agosto para estudiar. ¿Que le enviaron un mes? Toma este mes. Sí. Sí. Efectivamente. Bien. Una noche de verano. Verano. Mientras la agarraba con... en la que estaba sola. Cuatro golpes secos sonaron a su puerta. ¡Chof! Ese no se fue. Ese. Así. Cuatro. Vanessa, Vanessa, creyó que se trataba de algún amigo con el que salir a tomarse una copa, pero se trataba de una niña de alrededor de 7 años. Pueblo de Mérida. La niña, de hermosos tirabuzones rubios y grandes ojos castaños, miró a Vanessa y le dijo que se había perdido. ¡Me he perdido! Vanessa le dejó entrar, le preparó un vaso de leche y le dijo que iban a acudir a la policía. Tía. Verónica le rogó que no lo hiciera esa noche, pues teníamos mucho sueño y quería dormir. La chiquilla se llama Verónica. Vale. Vanessa accedió y le preparó la cama. Ama, ama. Por la tarde... Uy, por la mañana. Por la mañana temprano, cuando Vanessa iba a llevarla a la policía, entró en el cuarto y vio que la niña, llamada Verónica, no estaba. Ava, ava. Un año después, en idéntica situación, la niña volvió a aparecer. Parecía que no había crecido nada. De nuevo, Vanessa le preparó la cena y le dejó dormir. Pero al día siguiente, Verónica volvió a desaparecer sin dejar rastro. Vanessa fue a la policía y dio todos los datos de la chiquilla. Pero no se habían producido denuncias ni nadie había reclamado una desaparición. Tras dar muchas vueltas, Vanessa llegó al hospital de San Prudencio. Un hospicio para niños y niñas huérfanos. ¡Para el niño y la niña! Allí, la madre Sonsoles... Oles, oles. ...le explicó que no tenían ninguna niña de esas características. Justo cuando se disponía a salir Vanessa del lugar, otra monja llegó con un calendario de 2 cursos atrás. Allí estaba la foto de Verónica, tal y como Vanessa la había visto. ¡Sí! ¡Es ella! Gritó. Las dos monjas se miraron extrañadas. Verónica... murió hace 2 años. Aquella noche, 4 golpes secos sonaron en la puerta de Vanessa. 4. Y he dicho puerta. La muchacha observó por la mirilla de la puerta. Pues, muchacha, no es una mano. No, ahora a mí me suena bien. Allí estaba de nuevo Verónica, con los brazos cruzados y la cara enfadada. Has tardado mucho en abrirme. Tengo hambre y sueño, dijo la niña. Vanessa, aterrada, preparó todo como lo había hecho habitualmente. Cuando acostó a Verónica, no pudo soportar el terror y entró despacio a su habitación. La niña estaba totalmente arropada. Vanessa retiró la sábana y bajo ella, como un suspiro, pareció desvanecerse un cuerpecito en una nube. Ove, ove. Sobre la almohada, con letra infantil y varias faltas de ortografía, había una nota que decía: gracias por la leche y los dulces. Ahora tengo que irme a llevar al infierno a las otras 3 chicas que no me dejaron entrar a sus casas. Sobrecogedor. Sobrecogedor testimonio de Vanessa sobre la niña Verónica, que estaba muerta. ¿Sabéis por qué estaba muerta? No. Porque daba golpes en la puerta. Porque no estaba en una fiesta. Hasta aquí la sobrecogedora historia de hoy. Sigan ahí. No por este culo se polo cantarte y a la canibolla y cucuti. Diccionario. Sí, otra vez volvemos con el diccionario. Sí. Ya lo echabais de menos, sé, que lo sé yo. Ahí pillaban, pillaban. Pillaban, sí. Aún pillaban. Recordamos, esto es cuando intentamos adivinar palabras. Y de paso, sí. Aleccionar a nuestra eso. Audiencia. ¿Qué es aleccionar? Otra pincelada. Pues no sé, estoy diciendo una palabra. Para vosotros, gratuito. O sea, ¿para qué ir al colegio pudiendo escuchar Chanfaina? Yo me lo pregunto multitud de veces. O sea, ¿qué carrera estudiáis? ¿Qué más da? Vais a aprender mucho más en esta hora de radio de los viernes que en todas vuestras insulsas carreras. ¡Ja! ¡Qué bien me ha quedado! Sí, sobre todo los de terapia ocupacional. Sí, un saludo. Saludo. Digo una palabrota por ahí, entonces. Venga, Didi. Bueno, no se puede decir por la radio, pero bueno. ¿Vosotros pensáis que es estipendio? Genial. Fantástico. Estipendio. No, no. También podrías pensar que es cuando algo está tipendio, porque es tipendio. Tipendio, claro. Estipendio. Pues no, ¿tú alguna sugerencia tienes de lo que acaso puede significar este vocablo? Pues ahora no estoy. Pues te voy a sacar de tus dudas, que veo que estás revolviéndote en la silla esperando a que diga lo que significa esta palabra. Estoy normal, ¿eh? Ya, pero no. Por dar un poco de vidilla a esto. Ah, vale. Porque esto no deja de ser una fiesta, al fin y al cabo. Pues estipendio significa remuneración. O sea, que tú cuando haces algo y te pagan por ello, te pagan que no te peguen. Sí. Estado de pegan. Sí. Como los guionistas. Pues te dan un estipendio. Sí. Tú trabajas y te dan un estipendio como premio a ese trabajo, bueno, o a ese esfuerzo. Antonio no iba tan mal. Porque es estupendio que te den un estipendio. Yo muchas veces me lo digo. Es estupendo el estipendio. Como voy a joder, la ese ya. Sí. No. Bueno, como no está Antonio, voy diciendo ya otra. Sí. Espera, lo voy a llamar. ¡Antonio! Ya está, sí. Estamos en la radio, por favor. ¿Quién te está llamando que no puede esperar? Un saludo para Antón. Antón. De Santiago. Ah, lo vi salir del conservatorio. Que por favor, vamos a las palabras, leche. Ese tío es el que hace el a propósito. El a propósito. Sí, bueno. Propósito. Pues, vamos a ver. Yo os traje aquí otra palabra. A ver, ¿cuál? Que además posiblemente suene. Pitimini. Oh, ese es. Hola, cielo. Ay, que luego te voy a contar un chiste. Ay, Ansel, dame récord del chiste. Pues es un tipo de rosa. Tío. ¿Qué dices? ¿Pero por qué lees las, digo, no, las no, marcas? No lo leí. No. Te lo juro que no. A ver, dime. Variedad de rosal de flores pequeñas. Oh, lo sé. No. Era un pitillo pequeño. Yo no tengo la culpa de ser tan cultivado. Bueno, pues os voy a contar otro. Era un pitillo pequeño. Poliorcética. ¿Cómo? Poliorcética. Esto me la dijo un chico del CAR. Que tiene muchas facetas. Poliorcética. Ah. Pues que tiene muchos orzuelos. Sí. Cuando te levantas en plan, ay, te doy el ojo. En realidad, ¿qué carajo es un orzuelo? Digo, ¿qué caramba es un orzuelo? Eso debe ser que es algo que te sale, o sea, una cosa del ojo. ¿Lentilla? No. Pupila, no. Iris, no. Blanco, no. Lágrima, no. Pestaña, no. Párpado. Ojo. No. Veneno. Canela. Bien. Pues bueno, yo no lo sé, Guito. ¿Tú tienes alguna idea de lo que es poliorcético? Poliorcética. Ah, orcética. Claro. Pero eso según a quién se le aplique. Porque es un adjetivo calificativo. O igual es un sustantivo. No, pero como es policía, es orcética. Ah, eso es una enfermedad, claro. Que te tienes que inyectar la insulina. No, eso es la bilirrubina, joder. Digo, caramba. Saludo para Andrea. Sí. Que le inyectaron suelo de colores. Bueno, no tengo la poliorcética es el arte y defensa... El arte pasa mucho frío. El arte y la defensa de las fortificaciones. ¿Qué me dices? O sea, que cuando construís un fuerte con cajas, en realidad estás dedicándote a la poliorcética. Exactamente. Ah, amigo, ¿ves? Pues esto sí que me parece interesante, ¿ves? Os insto a que empleéis esta palabra. O cuando un... No, iba a decir, cuando un equipo de fútbol se mete atrás, se atrinchera, está jugando a la poliorcética. También, se podría decir de esa manera, sí, ¿no? Y cuando juegas a Age of Empires, también está haciendo poli... ¿A Age? Sí, a Age. Bueno, y hasta aquí diccionario bizarro. Que nos pilla el toro. Seguimos. Agende. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Está solucionado ya lo del... Ya me he cerciorado yo. Fuiste vosotros lo que me dejaste un sobre. Sí. ¿Qué tenía dentro? Nada. Éramos nosotros. Sí. Es que ya hablé con el del banco, que ¿sabes cómo se llama el del banco? Sí. Diego. Y le dije, ¡Diego! ¡Tanto pagado! Y ya hablan, ya se ponen en contacto ellos contigo, no pasa nada. Vale. No ya tengo, está. No tengo teléfono. Quedan unos flecos. Sí. He dicho en contacto, no me gusta que te llamaría. Pero tendrás internet. Sí. Bueno, chao. Hasta la semana que viene. Guito, vuelve. No, es que aparte se me pierde así el chico este. Bueno, ¿qué eventos hay, aparte de los 20, para esta semana en esta nuestra ciudad de la Coruña? Pues, y alrededores. Este sábado, en el Teatro Colón, hay un concierto especial de la asociación... ¿Fundación Meniños? Fundación Meniños. Ah, ¿de niños? ¿Cuándo es? Este sábado a las 8:30, puede ser. Vosotros estaros por ahí, y malo será que no haya alguien, sí, que no llame niños que por ahí. Que actuarán el coro de niños de la Orquesta Sinfónica Galicia y el coro joven de la Orquesta Sinfónica Galicia. Uh-huh. Correcto. El miércoles hay huelga. Miércoles hay muy huelga. Importante. No cogéis el coche, no pilláis el coche por Alfonso Molina a las 12. Bueno, no. ¿Qué? Y el, bueno, y por si queréis ir planificando, el viernes que viene, creo que es el viernes que viene, ¿no? O, espera. El 21, In sí. London Tonight. No, In London Tonight, no, sí, es que... Pero usted no se había ido ya. Qué pesados son. ¿Sabes cuándo? Nunca se van los invitados. El viernes que viene, en el parking de la Facultad de Filología, en Zapateira, hay el Magosto. Va a haber. Pero eso va a haber cerveza. Llega con 3 meses de retraso. Va a haber. Magosto, septiembre, octubre, noviembre, tío, llega. Oye. Gracias. Gracias, Billy. Y eso, que habrá castañas y cerveza gratis. Si te portas mal. Hasta fin de existencias, sí, sí, de la promoción. Y castañas si te portas bien. Si te portas bien, te da alguna. Y si te portas mal, te da alguna. Bueno. Hay varios tipos, ¿eh? Y para cerrar. La castaña milonga. Para cerrar. Para cerrar, tenemos un chiste. Un chiste. Exactamente. Sí. Ya, aprovechamos ya para despedirnos. Una vez que acabe el chiste, hago el patapunchis y hasta ponemos la semana música. Que viene. Hasta la semana que viene. Recordar, mirar el Fotolog, el 20 y todas estas cosas. Y nos seguimos aquí escuchando en Quack FM 103.4. Y si queréis patrocinarnos, ya sabéis. Apagáis. Bien, eso. Las luces. Chiste de Arguiñano. Vamos. Esto está en la mili. Y está el capitán pasando revista a la tropa. No guarra. No, que es broma. Diciendo a ver quién está, quién no está, pasando lista. Y empieza. ¡Gutiérrez! ¡Presente! ¡González! ¡Presente! ¡Gómez! ¡Presente! ¡Quiroga! ¡Presente! ¡Quiroga! ¡Presente! ¡Quiroga! ¡A mí me gustan los hombres! ¡Y a mí también! I've been working double shift all night. No bees make honey, I'm making mine. Good men are busy all the time. I've been working double shift all night.